1, 2, 3. Radio Nauta 106.3 años. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntas, compañera. Y es importante saber que en cada lugarcito del país siempre hay un espacio de comunicación popular que nos permite seguir avanzando para poder comunicar desde otro lugar. Es una comunicación ligada a las luchas populares. Otro tipo de comunicación, una comunicación popular, alternativa. Para nosotros la comunicación no es una mercancía. Me encanta saber que hay otra radio en la que nuestras voces se multipliquen, informando con otra mirada la realidad. Es una comunicación solidaria, nosotros no corremos bajo el concepto falso de lo que es la primicia informativa. La realidad que nos quieren vender blanca o negra y que sabemos que está teñida de muchísimos colores, de todos los que existen y los que nos falta descubrir. Saber de nuestra existencia es un momento importante para empezar también a cambiar los propios imaginarios de las localidades, de las sociedades. Ser un espacio donde nosotros podemos producir comunicación desde los actores directos. Y empezar a entender la realidad desde una mirada crítica. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Tres años de Radio Nauta. Transmisión especial. Tres años de Radio Nauta. Ya estamos bailando. Es inevitable. Bueno, al fin estamos del lado correcto de la ecuación, queridos amigos. Esto es una coproducción de Condiciones Extraños y La Psicoteca para esta transmisión especial de el tercer aniversario cumple de Radio Nauta. Hoy que jugó la 11 a la quiniela, les aviso. Yo recién venía para acá, me fijé, todavía no salió. Así que hay que aprovechar. Es el número de mi abuela. El 11. Hay que meterle. El palito, diría alguno. Bueno, al fin estamos del lado correcto. Acá hay aire acondicionado. Hay aire acondicionado. Eso sí, sí. Eso demuestra claramente que es el lado correcto. Fresquísimo, diría el chavo del 8. Aguas frescas. Sí, aguas frescas para todos. Habría que vender aguas frescas por un puesto de aguas frescas en la terraza de Radio Nauta. De tamarindo, y no me acuerdo de qué otras cosas eran. Claro, ese tipo de cosas que se venden por ahí, por la calle. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Bueno, estamos festejando los tres años de Radio Nauta. Por eso me bañé, hoy me tocó bañarme. Sí. Dije, hoy tocó. No duró nada, tres cuadras duró. Una mueca cruel fue en realidad. Sí. Ya salís y ya estás chivando. Sí, ya la verdad que hasta mayo no tiene sentido volver a bañarse. Porque... Exacto, uno se autobaña todo el tiempo, sí, sistemáticamente. Sí, sí. O sea, lo que hay que tener 4 o 5 tachos de desodorante entre la mochila, no como para irte careteando, nada más. Sí, sí, sí. Igual, no hay nada que resista. Pero no, es que es caretearla, sí. No es tan efectivo como. Ya está, es natural, es nuestro olor. Claro. Obviamente, yo siempre planteaba esas cosas cuando vivía con mi familia, por ejemplo, a mi hermano, y él me decía, qué hijo de puta que sos, bañate. Pero es natural, qué natural, hijo de puta. hay un límite siempre. Claro, exactamente, ese olor a cocodrilo, no señor, no es así. Hay ciertas reglas de convivencia, digamos, ¿no? Que son en las que establecen el hecho de una vez cada tanto, como está chiflado, los sábados hay que bañarse. Y siempre hay que ceder un poco, ¿sí? Cuando está en convivencia. Claro, o sea, no puedes estar 4 meses sin bañarte. No. Lo hiciste. Ah, va por el récord. Va por el Guinness. Tiró un mayo recién. No, así. Tanto no. No, me baño diariamente. Como debo admitirlo, como corresponde. A veces, 2 veces en un día. Muy cada tanto, cuando salgo, por ejemplo, a jugar al rugby o esas cosas que. Claro. Después de una tarde de polo agitada. Después de una tarde, claro, exactamente. Claro. Ahora yo que estoy enroscado con la vida deportiva, estoy hecho una duquesa. O sea, vos estás yendo al gimnasio. Estás ahí. Gimnasio, voy a correr al parque. O sea, no creo que me llegue la guadaña y creo que tengo un cadáver digno. Diga, no, es lindo porque es al pedo. Un toronator. Sería inútil. Toronator. Claro, pero algo rescatable. Cosa que, porque yo soy donante. Entonces, digo, creo, tengo que tener el sistema más o menos en condiciones, pero es el día que vas a tocar el arpa, bueno, algo sirva. ¿Viste? Para que digamos, no te lo rechacen claro, tampoco. ¿Viste? Exacto, no, esto es imposible. Para llegar en estado. Claro. Hígado, ya está, no. Ese, descartémoslo, porque ya no va a llegar. O sea, va a llegar no en condiciones de ser trasplantado a nadie, salvo a un potus. Vaya al infierno. Claro, por ejemplo. A una planta capaz que le sirve. Darle de comer al gato, también. Ahora, para ponérselo a un pobre gato. Claro, a una persona, y ya estamos metiéndonos en un terreno espinoso, es muy espinoso. Hay cosas que van a servir. Yo apunto que quede algo del cerebro. Siempre hay alguien peor, igual. Claro, igual, sí. Por ejemplo, algún hígado más destrozado. De sí, sí, siempre, siempre. Siempre hay alguien que te casa la delantera y no lo paras más. Pero bueno, es así. Tampoco soy un monumento a la vida sana, convengamos, ¿no? O sea, digamos, es una buena excusa para bañarse, digamos. Bueno, pero sí, totalmente. Sí, no, pero de cualquier manera te sentís un poco mejor. O sea, vos, a ver, notaste cambios. ¿Te sentís mejor desde que haces ejercicio? Desde que... O sea, yo siempre tuve temporadas in y temporadas out, ¿sí? O sea, ahora estoy en temporada in. Quiero llegar al verano. Eso de andar por las playas nudistas en mal estado, no va. No va. Y claro, el año pasado no fui a la playa nudista, entonces dije, bueno, me dejo estar el año pasado, todo más relajado. Este año ya no. Hay que ir a competir ahí, porque uno está, sí, se muestra como vino al mundo, más peludo, digamos. Pero como vino al mundo, entonces hay competencia. Y aunque uno no sea competitivo en general, la verdad que una situación así. Claro, te miran. Te miran, sí, sí, es inevitable. Claro, es inevitable. La exposición lleva a la curiosidad siempre. Dice, ah, mira, me decís vos. Mira, este tiene el culito blanco, por ejemplo. Le falta sol, ese tipo de cosas. Segunda quincena. Claro, exacto. Hay que remarla. Bueno, yo fui cuando empecé a la playa nudista. Un solo día fui con Maya, ya después al segundo día me daba vergüenza ajena estar con Maya, estaban todos en pelota, contentos, correteando. Dije, yo me sumo a esta. Vamos llamás todos. Más la atención. Claro, llamás vamos todos a la fiesta, así. Sí, todos correteando en el agua, así, a los gritos. De la mano, sí. Claro. ¿Y playa nudista en dónde? Es una playa que está pasando Chapatmalal. La de Moria. No, es algo más. Se llama La Escondida. Es un lugar que está a 10 kilómetros de Chapatmalal, entre Chapatmalal y Miramar. Ah, para el sur. Ah. Exactamente. Ahí se llama La Escondida porque la ruta no se ve. Desde lejos no se ve, dirían los piojos. Trampa. Claro. Ahí hay una gente que es como Fernando Peña, por ejemplo, era un habitué de esa playa. Rolando Hanglin, cuando la había agarrado por ser nudista, la vaquillona nudista esa. Pero bueno, o sea, hay uno que anda disfrazado de árabe, el que vende los tragos. O sea, vos te pedís un daiquiri a las 3 de la tarde, viene uno disfrazado en pelotas con una túnica y con un turbante. Con un turbante. Y viene acá y dice, bueno. ¿Qué se le apetece? Claro, ¿qué le apetece? Dice el tipo, así como que no quiere la cosa. ¿Qué se le apetece? Y vos te quedás así como tildado unos segundos. Sí, te quedás tildado porque vos te dice, ¿cuánto es? De 150, sí. Un daiquiri. Ah, es top. Saladix. Por decirlo en términos. O sea, por eso. Qué fuerte ir y cruzarte a Hanglin. Yo no quiero. Yo tampoco. No, me trae imágenes a la cabeza. Horrendas, que no. Horrendas. O sea, pues por suerte no me crucé a nadie de esa topetitud, porque yo. Bueno, mío, soy de la loma. Caí por ahí por error. O sea, me agarré el gustito. Te invitaron, bueno. Fue. Claro, arranqué. Era arriba. Sí, o sea, aparte vos podés entrar. Hay una entrada para la plebe, ¿no? O sea, donde. No dejas el auto, no dejas la 4x4, esquivas. Tenés que caminar 8 kilómetros. Esquivas la confitería y es un precipicio sol. Así que baja entre los acantilados. Pero gratis. Por arriba de los cocodrilos. Exactamente, el puente levadizo. Si llegas vivo, es gratis. Exacto. Bueno, y es así. Pero bueno, esas son experiencias de vida. Yo soy reincidente, fui 3 veces seguida y dije, esta es la mía. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hasta que empecé a ver que la competencia era mucho. Dije, nada, acá ya no pasa más nada. Así que bueno, este verano me fui a Mar de las Pampas. Pero vas a volver. ¿Eh? Vas a volver. Dijo Gardel, volver con la frente marchita. Bueno, capaz que vengo con otra cosa marchita, pero dentro de un par de años. Ahora no. Por ahora creo que me voy a mantener oculto. Así que es así. Pero bueno, sí, he vuelto al gimnasio, a la vida sana. Bueno. O sea, un horario raro estamos manejando para los dos programas. Para los dos programas, ¿no? Una y media de la tarde. Pero somos bicharracos nocturnos. Acá falta Mirta Legrand para que nos haga el almuerzo, ¿no? Sí. A la momia Mirta, ¿no? Esa cosa que se la ponen ahí, no sé cómo hacen, la atan a la silla. Claro, se tiene que tomar el pulso constantemente. Claro. Sí, viste cómo es. O sea, digamos, yo dudo que esté viva. O sea, vivo por medios mecánicos hace rato, hace 800 años que vive. Tanta guita de tener una tecnología, una infraestructura para mantenerla. O sea, es la mamá de Tutankamón, convengamos, ¿no? Y se van a haber gastado muchos ganchitos de esos de las abrochadoras en meterle la piel atrás. Claro. Es como hacer la cirugía. Claro, el rodete, ¿viste? Tiene como un torniquete atrás que le van. Exacto. Y te le van dando rojo. Un día se va a soltar eso y va a matar a 4-5. Porque va a ser terrible eso. Yo no quisiera estar ahí en ese momento. Va a ser un desastre la mesa, un cacho, todo destrozado. Claro, sí. Un cacho de cuero de Mirta arriba de la mesa ahí. Claro. Picando ahí entre los canapés. Nah, un desastre. Una imagen siniestra. Más a la hora del almuerzo, ¿no? Y uno está con una hambre, y dice, vamos a picar algo. Vamos a picar un cacho de mierda. Sería un programa célebre de los almuerzos de Mirta Legrand. Claro, el último. El definitivamente. Un gran final, efectivamente. Exacto. Un gran final. Un poco osado. Sí. Jugado. Estamos apostando Televisión Terror. Sí, es como. Pero rating, pa. Sí. Allá. Esa gente que vive en. ¿Vos querés rating? ahí vas a tener rating. Claro. ¿Vos que, viste que gente que vive del minuto a minuto? Los medios, bueno, ahí sí, la rompen todas. O sea, el desparramo de Mirta va a arranquear en el Guinness. Claro, una vieja se desparramó, una vieja de 847 años se desparramó arriba de una mesa mientras almorzaba por televisión. ¿Listo? Cuando estaba cenando Scioli, Massa, Macri. Claro. ¡Oh! Claro. Eso sería, bueno, sería, eso le sumaría claro, bastante. Esa sería una muerte justiciera, digamos, ¿no? Que se llevara un par de esos así a la pasada. Sí. Es así. Pero bueno. Bueno, sí, hablábamos de horario, extraño, ¿no? Muy extraño para nosotros. Más para condiciones extrañas es eso. Dos programas nocturnos, sí. Nocturnos, noctámbulos. Nosotros empezamos a las. Siempre hemos ido de las 12, después a las 10. Bueno, este año un poquito más temprano. Claro, que nos estamos volviendo viejos, por eso. Sí. La vida sana, ¿viste? Te hace. Hay que levantar, salir a correr temprano. Claro, salgo de acá y me voy a cenar, ¿viste? A las 11 y media estoy durmiendo como un bebé. ¿Usted dice? No, no te creo. No te creo. ¿Hay evidencias en contra? Hay evidencias en contra, por supuesto. Oh, sí. O sea, la cara lo dice. Claro, nadie resiste el archivo, ¿no? Eso ya lo dice el viejo dicho. Bueno, cuando resistía el archivo, los días nos encontramos con el señor Bretal ahí en la noche, ¿no? Y bueno, quedó escrachado públicamente. No, pero muy bien. Más allá de la foto y de los rostros que se ven en la foto, tuvo una buena acogida la foto entre distintos tipos de personas. Sí, esos comentarios que podrían haber puesto, che, qué cara de pelotudo. No, claro, no ponían eso. Claro, ponían, no hubo criminalización de la foto. No, claro, eran cosas como Juventud Divino Tesoro. Claro. Y era como, ay, qué bueno. No, no. Eso o sea, que yo la foto y no estaba ahí, sino estábamos. Era una burda mentira. Pero bueno, en fin. Porque estaba del otro lado de la cámara. Claro, exactamente. Sí. Estaba oculto detrás de la lente. Pero bueno, sí, estuvo lindo. Pero, sí. Y bueno, de vez en cuando hay que salir de noche. Yo no te digo, yo no estoy estudiando para monje tibetano. No me va bien. Claro, el pelo no, se me va a caer de viejo, ¿no? No porque me agarra y me ponga túnica naranja. No va. Y La Plata ofrece posibilidades. Sí. Vamos a repetirlo, pero no está mal. Por ejemplo, este viernes a la noche, la fiesta por los 3 años de Radionauta. Hay petichola. Sí. ¿Cómo no? Karaoke. ¿Puede cumplir 3 años? ¿Karaoke? ¡Karaoke! ¡Uy, terrible, terrible! Micrófono abierto. No, open mic. Y alguno. Sí, ya hubo un intento, acaso no fue un intento. Fue un intento, fue un efectivo karaoke por Sebastián, haciendo una canción de Divididos. Emocionante, la piel de gallina se nos puso muy lindo y fue una prueba de lo que va a estar ocurriendo el viernes a la noche cuando vamos a estar todos haciendo karaoke. Terrible, terrible. No viene nadie a la fiesta. Y bueno, primero nos vamos a reír entre nosotros. Sí. No, yo creo que tiene gente. Que haber uno al principio. Uno bueno. Uno al principio. Uno que más o menos salga. Sí, va a ser un poco más tímido, me imagino. Después otro para cerrar el cierre. Claro. Dos buenos, uno al principio y otro al final. Y en el medio se pinte lo que pinte, ¿no? Es así. Va a estar bueno. Bueno, es así, estamos festejando 3 años. No es poca cosa. No, para nada. Yo a los 3 años ya estudiaba física cuántica, por ejemplo. Y ahora estamos festejando el cumpleaños de una radio. 3 años es un montón de tiempo. Es mucho tiempo. Imaginen que, por ejemplo, 1 minuto al aire es una eternidad. Imagínense lo que son. Imagínense lo que son 3 años al aire. Esa computadora que está prendida desde hace 3 años pasando radio. O sea, a mí me preocupa que cuando se apague eso se apaga el mundo. Algo así. Sí. ¿Y vos cómo llegaste a Radio Nauta? Por accidente, como siempre. Toda mi vida fue por accidente. Estábamos haciendo condiciones extrañas en otra radio y en algún momento dijimos, bueno, vamos a ver, queremos llevar el proyecto a otro lado. Y empezamos a barajar posibilidades por cuestiones de horario y todo ese tipo. Dijimos, a ver, vamos a Radio Nauta. Siempre habíamos hablado, o sea, yo había venido un montón de recitales acá. Había visto la movida que había acá adentro y era llamativo el espíritu comunitario que hay acá adentro. De una. Y es que justamente es lo que se mantiene y que mantiene esto funcionando, evidentemente. O sea, yo nunca estuve en ninguna radio, he pasado por un montón de radios, donde haya tanta gente trabajando para un proyecto común. Con responsabilidad, con mucho amor por la cosa. Este va a ser el segundo año, estamos terminando la segunda temporada de Condiciones Extrañas acá adentro. Y el nivel de integración con la gente de la radio es genial. De hecho, bueno, Matu, vos fuiste operador nuestro el año pasado y la mitad de este año. Después vino Lucianita, que es lo mismo. O sea, es el mismo espíritu, la misma buena onda. Lucian Roll. Exactamente. Es de tu escuela, digamos. Ya musicaliza, pone el último tema del programa. Ya está recanchera. Es Luchitema. O sea, es Luchitema ahora. O sea, antes fue el Matutema, ahora fue el Luchitema. Sí, bueno, y así. Increíblemente pasaron 2 años. O sea, ahora que me pongo a pensar, o sea, de una radio de 3 años, haber estado durante 2 años. ¿Cuántos es bastante programas de condición acá? Van 65 programas de condición extraños. Hoy es el 66, a partir de las 20 horas. El número 66. el número de la bestia. ¿Sí? Son unas buenas horas. Sí, son muy buenas. 130 horas. Exacto, 30 horas de radio. Y bueno, aparte, bueno, yo he tenido la suerte por ahí de participar en las transmisiones especiales del Sonido Prevalece, por ejemplo, junto a Laurita el año pasado, junto a Luchi este año. A Santi. Mucha gente. Grosa que se generan climas muy divertidos en las transmisiones nocturnas de Radio Nauta. Hace poco estuve escuchando el primero del año pasado. Estabas vos, Laurita y Santi. Bueno, estaban los tres. Bueno, ese fue terrible. Increíble. Sí, yo dije, uy, si esto va a... Delirio. Hay que hacer unos refritos de algunas transmisiones. Exactamente, sí. Sonido Prevalece siempre, aparte, dadas las condiciones que digamos, genera todo el entorno. O sea, hay recital, hay fiesta, o sea... Las primeras, o sea, dos o tres salidas, estamos todos. Ahora, ya la cuarta, quinta, y la cosa esa, empiezan a pesar las lenguas. Yo, es más, me acuerdo que la primera banda que tocaba se empezó a transmitir el recital de la banda que estaba tocando abajo cuando ya había empezado, porque se habían colgado acá, estaban todos colgadísimos, hablando cualquier cosa, claro. Y la banda ya estaba tocando y nadie se había rescatado. Claro. Aparte, Santi es terrible, o sea, es un tipo que... No, una máquina... Es un espectáculo, o sea, yo me reía al aire, se había perdido toda la compostura y me moría de risa de las cosas que decía ese condenado. O sea, realmente las transmisiones de Sonido Prevalece, y como todo lo que he participado acá adentro, realmente los disfruto. O sea, es genial poder venir y hacer radio, ¿sí? Y con el entorno que te genera esta radio. O sea, y que esté abierto, digamos, un espacio totalmente abierto para que llegue quien llegue y tenga ganas de sumarse. Pero aparte es divertido. O sea, bueno, ¿qué hacemos? Viene el plan, listo, arriba. O sea, los talleres, por ejemplo, son una herramienta de integración para los miembros de distintos programas que yo no vi en ningún lado, por ejemplo. Y eso, o sea, de hecho, yo el año pasado también di el taller de Soundforce, sino también. Y, o sea, dan ganas de participar. Y es más, nosotros pues, estamos participando en los otros talleres también. Se hizo una encuesta interna con respecto a lo que se podía mejorar. O sea, todo ese trabajo que tiene que ver, que no sale al aire, sino sale al aire en sus resultados. Sí. Eso es muy importante en el sentido de que no solo capacita a la gente para hacer un mejor producto, para crecer como integralmente, sino que también genera la comunicación entre los programas, entre la gente que hace la radio. Y hoy en día, yo creo que Condiciones Extrañas está absolutamente integrado a lo que es el funcionamiento de Radionauta. O sea, a mí, cada vez que me convocan para lo que sea acá en Radionauta, es un placer venir. Acá estoy. Exactamente. No, voy. Ni lo pregunto, o sea, ni lo dudo. Digo, ¿puedes venir? Sí. ¿Hay que ir a cubrir una transmisión? Voy. Porque es un placer hacer radio desde acá. ¿Sí? O sea, a cada uno nos toca, a su manera nos toca, pero... Álvaro y yo acá con la discoteca también, fue un plan así, salió. Bueno, creo que la discoteca, por más que era una idea que venía dando vuelta, salió de la reunión de fin de año, del año pasado. Fue bueno, lo hacemos, bueno, el lugar estaba. Arrancamos en el verano y después... Y fue zarpado poder empezar a hacerlo. La mantuvimos. ¿Qué? Y sí, digamos, es genial eso. O sea, que un programa que por ahí que ya sale los sábados de 1 a 3 de la mañana, en un horario bastante poco usual. Alto riesgo, Alto riesgo. Porque se supone que uno... Alto horario. Claro, exactamente. Eso depende... Porque uno, viste, cuando uno por ahí focaliza hacia una audiencia en particular. O sea, el tipo que no sale, por ejemplo, que no le gusta ir al punchi punchi. ¿Sí? Me quedo en mi casa escuchando música y ustedes pasan la música zarpada. Ustedes dos son los zarpados, en realidad, en términos puramente musicales, en cuanto a buen gusto. O sea, es un placer trabajar con ustedes. De hecho, yo he sido invitado a la discoteca alguna vez y. Sí, es decir, es disfrutar de la música, de compartir ideas, opiniones. Sí, por ejemplo, con Álvaro un día nos colgamos en unas transmisiones de Sonido Prevalece también, nos colgamos hablando de música, condenados y bla, bla. Pero bueno, es así, es disfrutar. Es disfrutar del hecho de hacer radio y del hecho de compartir algo que. Pues mira, tengo esta banda. Y la compartir, lo que claro, sabes, lo que exactamente, te gusta. Exactamente, la discoteca es justamente eso. O sea, yo escucho la discoteca y digo, mira, acá detrás de esta música que está puesta acá, hay dos personas que están compartiendo lo que les gusta. Y eso es genial, porque te llega. Decir, mira, o sea, porque no es cualquier banda, ni la banda del momento, ni mira, me tiraron este disco, pasame, no. Ustedes toman el trabajo durante una semana o más de elegir lo que van a pasar y eso es zarpado. No, y la genialidad de Radionauta de también, a ver, permitir ese espacio, en el sentido de que por ahí mucha de la música que pasamos nosotros o que se pasa en otros programas no estaba desde un comienzo en Radionauta, por ahí no es el perfil que se supone que debería tener una radio comunitaria o una radio con ciertas características, y sin embargo Radionauta es totalmente abierta a distintos géneros, a música de distintas épocas. Hemos experimentado un poco, sí. Hemos experimentado bastante. Claro, eso es genial. Y está la posibilidad y nadie te dice, no, che, si vos lo haces con responsabilidad, con cariño, con conocimiento, con ganas de comunicar lo que te gusta y lo que sabés, Radionauta te dice, dale para adelante. Eso sí, lo cual es... Y eso es lo que arma un equipo tan grande, ¿no? Sí. Y eso es genial también cuando llegas a nivel humano, y bueno, cualquiera que esté escuchando esto y quiera acercarse a compartir los 3 años con nosotros, la variedad de personas y sin embargo que se logre un equipo, que se logre un grupo que viene todos los días, esto que decía el Toro hace un rato, que todos los días viene y sostiene la radio, porque no es que hay un tipo arriba de todo mandando diciendo, exacto, vos haces esto. Si no venimos todos nosotros, todos los días, a hacer lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer, lo que nos organizamos entre nosotros para hacer, la radio no existe, no sostiene. Y sin embargo, existe y se... Exacto. Es genial, por ejemplo, yo miraba la foto esta de portada del grupo de Radio Nauta, está, hay un montón. Digo, la foto de caras. Exactamente. ¿Cuánta gente hay, no? Es gente, son personas. Y eso es genial que haya tanta gente detrás de un objetivo común. Eso es genial. Porque habla a las claras de que acá se está trabajando en serio, con mucha onda. Porque acá tú... O sea, acá en Radionauta siempre es así. O sea, mirá, che, mirá, esto. Siempre la buena. Nunca mira, no. Entonces, y eso es fundamental. Porque sirve para cada uno de los programas crecer. A nosotros a nivel personas también. Sí, escuela. Exactamente, crecer nosotros como seres humanos, contactar a otros, interactuar con personas. No es que tenés un tipo que, como decía vos recién, Álvaro, dice, mira, el programa tiene que salir así a tal hora, y mira, este es el operador, te lo... No. O sea, yo, bueno, a vos, Matu, no te conocía. Cuando empezamos el primer programa, dije, sí, este tipo que tiene que ir ahí. Por una simple cuestión de empatía. Decir, mira, sí, este loco trabaja para la radio, pero trabaja con el mismo amor que con el que trabajo yo. Y eso es genial. Bueno, después te conocí a vos y a todos los chicos de la radio. Realmente, o sea, es un orgullo para mí, más allá de condiciones extrañas, a nivel personal, participar de todo esto. Porque, en realidad, vale la pena. De una, porque es eso, es un simple ida. Un simple ida y vuelta, todos nos llevamos un montón de cosas de acá, por eso también nos da ganas de venir y seguir haciendo, porque en mi caso es así y es en el caso de todos. Yo de acá me llevo bocha de cosas, es en escuela, como te dije recién. Ah, con razón que falta, ¿no? Sí, bueno, había necesidad, pero bueno, he dejado otras también. Claro, y sí, viste, eso pasa. Uno por ahí viene, uno es cierto, esa transferencia de conocimiento es zarpada. O sea, uno tira cosas acá y después, al mismo tiempo, recibe un montón de cosas que tienen que ver con el aprendizaje de la cosa, ¿no? Y sí, ¿verdad? Es así. Y en esta línea, quiero mandar 2 saludos, que no... Más a, allá mi mamá. A mi mamá y a mi papá, que y no me están escuchando porque están de vacaciones. No, a una persona que nos está operando en este momento, que no sé si tiene ganas de salir al aire hoy, que es una nueva incorporación la Ciscoteca. ¡Ah, mira! A Sir W, al Rojo, le mandamos un abrazo Rojo. Muy grande. Y a otra persona que no va a salir al aire hoy, que no suele salir al aire, que no sale al aire, pero que, bueno, cuando decíamos esto, sí, es cierto, todos los días todos venimos y hacemos Radionauta y qué sé yo, pero hay una persona que todos consideramos un referente, creo que estamos de acuerdo, que es Rodo, al cual le mandamos un abrazo muy grande, que nos está mirando desde el otro lado, y ya lo están aplaudiendo desde el otro lado del vidrio, por supuesto. Claro, se lo estamos mandando para el otro lado, pará. Falta más tiempo que a mí. Eso sí, pero bueno. Sí. Pero bueno, sí, por ahí es el alma mater de la radio, por decirlo de alguna forma. O sea, pero sí, representa para muchos el muchacho el que está siempre. Une. Exactamente, es el nexo común, ¿no? Eso sí. Hay un problema, habla con Rodo. Es como la mamá. Es así, o sea, cada uno está operando y hay un problema en la computadora o en lo que sea y es, che, Rodo, ¿dónde está? Y sí, es cierto, todos hacemos la radio, pero siempre se termina yendo a Rodo. Claro. Si Rodo no lo arregla, ¿cómo está la mano? ¿Cómo está la mano? Problema. Claro, ahí sí es un de la canoa. Pero bueno, es así. ¿Vamos con una canción, les parece? De una. ¿Vamos a bailar un poquito? Sí, Michael Jackson, Burn the Disco Out. There's a stain Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Riquísimo. La orgía me encanta y de vegetales. Yo soy un poco vegetariana. No, no me voy a autodefinir porque soy incapaz de definirme. Ah, me encanta que no te definas. Ay, qué lindo. Es indefinible. Pero no, de cualquier manera, si ustedes me quieren definir, no tengo ningún problema. Joya salteada, todo junto, un poco de merengueámela. La estoy haciendo reír. Le saqué una sonrisa. Oh, no, ¿le puedo dar un beso? Te conocemos ya, te conocemos. Lo tuyo es así como... Bueno, pero con la gente nos vamos a estar conociendo de a poquito tampoco. De a poquito, o sea, tanto. No digo cómo es lo tuyo. 1, 2, 3 Radionauta, 106.3 años. 1, 2, 3 Radionauta, 106.3 años. Radionauta, feliz cumpleaños. Un abrazo gigante desde la República Bolivariana de Venezuela. 3 años de comunicación popular, alternativa y comunitaria. 3 años interviniendo en la ciudad sonora. 3 años alegrándonos las mañanas, las tardes y las noches. Radionauta 106.3. Feliz cumpleaños, Radionauta. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido.